Niños, ¿estamos listos? No los escucho. ¿Estamos listos? Ahora sí, recibamos con un fuerte aplauso a Atención, Atención. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Víctor y les doy la bienvenida. Fuerte, fuerte. ¿Cómo están ustedes? ¿Están listos para hacer todas las canciones de Atención, Atención? ¿Ah? No escucho bien. ¿Están listos para hacer todas las canciones de Atención, Atención? Pues entonces, vamos a comenzar. Yo quiero ver a todo el mundo haciendo lo mismo que hago yo. Yo quiero ver a todo el mundo con las manos arriba, con los deditos así como si estuviéramos haciéndole cosquillitas a las nubes. Muy bien, porque vamos a hacer la primera canción que se llama Atención, Atención y dice así. A ver,